se te ve la maldad, aunque no lo digas, quieres privacidad, pásate al me como es. Chiquitita, ven, déjate llevar, de la disco salimos fugitivo, yo te quiero ver a lo natural, pidiendo a grito. Zoom.